Está así en nuestra sintonía. Dale, Coverdale. Bienvenidos a Horsap, edición Rock Blues and Beers, de este lado de las ondas, Boy AM. Este es un programa del canal Horsap dirigido por Juanma Fernández. En estos especiales yo te traigo las novedades del blues, el rock, el country, los sonidos añejos de los 60 y 70, el rockabilly, la psicodelia y el stoner rock, y por supuesto la mezcla de todos ellos. Si disfrutas de estos programas, puedes comentarme en nuestras redes sociales los tres temas que más te han gustado, de la forma tan rockera que proponemos en Horsap, adjudicándoles una, dos o tres cervezas, y que a mí me servirán para elaborar una lista con lo mejor del rock blues del año según vuestro criterio. Esta semana vais a llevaros ración doble de Rock Blues and Beers. Si no escuchaste el programa extra del pasado domingo, no te hago spoiler de las recomendaciones que nuestro redactor jefe David García y el que os habla hacemos de algunos discos que no debéis perderos. Y ya sin más preámbulos, vamos con este Rock Blues and Beers. Así que pilla tu cerveza porque arrancamos. Parece que este es el año del Arkin Poe. Además de alzarse con el Grammy al mejor álbum de blues contemporáneo, las hermanas Lovell recibieron el pasado jueves el premio de la Asociación de Música Americana al Grupo del Año. Y el viernes estrenaron un nuevo sencillo, este If God Is a Woman. Blessed be my haters, I love to hear 'em talk. I make waves like an alligator, walk on water through the swamp. I'm gonna walk on water. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees and go to pray for you. That fruit off the vine. They say I'm problematic as I turn water into wine, into wine. I'm gonna drink that wine. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees and gonna pray for you. Get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. Yeah. vuelven al Rock Blues and Beers Doomsday Outlaw. Los de Sheffield han lanzado unas nuevas versiones remezcladas de sus discos Surfer More de 2016 y Hard Times de 2018. Del primero de ellos suena Bring You Pain. La primera cerveza del programa se la lleva el grupo Nobel canadiense Jade Elephant, que acaba de lanzar su tercer sencillo, este Bad Thing. Let me be a bad thing, baby. Más sabiduría nueva para el blues rock, ahora con la guitarrista Lenny Kilgore. A pesar de su juventud y que solo lleva publicados 9 sencillos en 3 años, sus rabiosas actuaciones en directo en Nashville no pasaron desapercibidas, de ahí que haya sido invitada a acompañar a artistas de la talla de Buddy Gay, Lita Ford y The Dead Daisies en sus giras internacionales. Y aquí la tenemos presentando en el Rock Blues and Beats su nuevo sencillo. Hey guys, Leilani Kilgore here, and you're listening to my brand new song, Trouble in My Bones, on the one and only Horns Up Podcast. And this is Con solo dos discos, el australiano Hamish Anderson ya ha sido destacado como uno de los nuevos mejores guitarristas por la revista Guitar Player y The Total Guitars. Su nuevo álbum, de título Electric, será lanzado el próximo mes de octubre. Suena en el Rock Blues and Beats su nuevo adelanto, este Soul Alive. Yolanda Pedreño y Pachi Navarro de Violet Cluster. Un saludo a todos los oyentes de Hornsap. Queríamos presentaros nuestro último sencillo Fire Coming, que está incluido en nuestro primer LP Fire Coming. Y nada, un abrazo muy grande de parte de toda la banda y que viva el rock. Can you believe this whole dream come true? El programa del pasado 16 de julio arrancaba con un adelanto del séptimo disco de estudio de Andreas Dielman. Si recordáis, era el Whiskey and Women. Pues menudo discazo se ha sacado el bluesman germano de la manga. Así que That Old Blues Again se convierte por derecho propio en recomendación Rock Blues and Beats. Se lleva mis dos cervezas del programa su tercer corte, este Gypsy Woman. Estamos aquí para anunciaros el lanzamiento de Foráneo, nuestro nuevo álbum, ya disponible en todas las plataformas. Y en YouTube ya podéis ver los dos videoclips de los singles Howling y Danger Room. Queremos enviar un saludo a Forza Podcast y todos sus oyentes. Arrancamos la gira por todo el territorio nacional, así que seguidnos en las redes sociales para no perderos nada y nos vemos en los conciertos. Rock and roll. Rock and roll. Suena Danger Rules. de la inagotable cantera de blues rock canadiense, recibimos en el Rock Blues and Beers a The Damn Truth. Hello, horns up, rock, blues and beers. My name is Leela. I'm PY, hola. We're from The Damn Truth, and we are so excited to introduce our brand new Bob Rock produced single. It's called Love Out of Luck, and we hope you love it. De Carolina del Norte, Frankie Five and the Lonely Club, se formó en 2023 por varios músicos veteranos, demostrando que nunca es tarde para sacar el blues rock que se lleva dentro. Acaban de lanzar Big Top, su segundo larga duración. Bajamos la aguja en su primer corte, This Love. nueva recomendación Rock Blues and Beers es The Shoulder, el séptimo álbum del trío de Indiana The Cold Stare. Me ha costado bastante elegir un tema para que suene en el programa, pero finalmente me he quedado con el tercer corte, que la banda ha lanzado como videoclip coincidiendo con el disco. Suena Looking for a Fight. Well, I guess I'm looking for a fight. They say, son, won't you try to get along? There's no need in you living in the past. But you can't walk the street in the broad daylight. You can't say a word without looking for a fight. Not a single word without a fight. I guess I'm looking for a fight. That's right. Bluesman Debbie Knows, con varios álbumes en el top 5 de la lista Billboard Blues y primer artista de la historia en actuar en vivo para la Estación Espacial Internacional desde el Centro de Control en Houston, Texas, viene al Rock Blues and Beers a presentarnos su nuevo sencillo. Hi there, this is Debbie Knows and you are listening to my new single, The Invisible Man. Hope you like it. When I woke, keep my head down. Portada del programa para el aclamado bluesman canadiense Steve Hill. Con una carrera de más de 3 décadas, desde hace años actúa como una one-man band. Así que todo lo que escucharás en Hanging on a Street, su nuevo disco, previsto para el mes de noviembre, está tocado simultáneamente y grabado en directo por Steve en el estudio. Pero mejor que sea él quien os presente su primer adelanto. Hi, I'm Steve Hill, and this is my new single, World Gone Insane, off of my upcoming album, Hanging on a String. You're listening to the Horns Up Podcast. Yeah. Desde el pasado viernes podemos escuchar Dirt on My Diamonds Volumen 2, el nuevo disco del bluesman de Louisiana, Kenny Wayshepherd. En el Rock Blues and Beats del pasado 18 de junio ya os adelantamos el I Got a Woman. Bajamos ahora la aguja en su sexto corte, What You Want. Nada fácil han sido los 15 años de carrera de los canadienses Lions in the Street. Debido a disputas con las discográficas, la mayoría de sus trabajos no fueron publicados. Aún así, se convirtieron en un grupo de culto. Parece que 2024 puede convertirse en el año de su renacimiento. Con un EP ya publicado, acaban de anunciar el lanzamiento de un nuevo disco, de título Moving Along, previsto para el mes de noviembre. Suena en el Rock Blues and Beats su segundo adelanto estrenado el pasado viernes, Shangri-La. ¿Qué mejor despedida puede tener este Rock Blues and Beers que la armónica del reverendo Sean Ames? Brothers and sisters of Spain, this is the Reverend Sean Ames, and you are listening to Horns Up and my new album, Vivir en España, live music recorded in front of the best fans on earth. Hey, thank you so much. We're going to leave you with this, this old Junior Wells song, oh, Who the Man Blues. This is for Pepe. Lord, I wonder what's got the matter with the time and all the time. Everywhere I look, you know, everything don't change. I'm holding my hand. Tell me somebody don't know the hoodoo man. Well, I'll buzz your elevator, baby, but it's running kind of slow. tell me. Somebody know who do the, who do my. Para no darle mis tres cervezas. Yo soy Moya M y me gusta el blues rock.